Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea acá estamos, Caminante, un sendero de historia, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Nicolás Lozazo sobre el monstruo horrible de la depresión que él mismo vivió. Nicolás es pastor evangélico, es publicista, transportista y, por supuesto, un gran viajero. Una historia que la promete, En Caminos del Alma, de María Elena Walsh, en una versión de Laura Espiñeira, escucharemos De mis tiempos. ¿Te animás a tratar bien a los demás pese a...? Hay muchos pesares, ¿no? Esa es la propuesta musical de la profe Silvina Pérez en La Perlita del Archivo que trajimos de Juglares. Esta es la Caminata Radial 261 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por caminos de la bellísima Costa Rica, el país verde que no tiene ejército. En Esa ya la vi, Karen relata Hasta el último hombre, una película de suspenso que plantea la intolerancia ante un objetor de conciencia en medio de una guerra. Está tomada esta historia de un hecho de la vida real, ¿no? Los objetores de conciencia son los que dicen yo no voy a usar armas por una cuestión de principio, ¿no? Entonces van a la guerra, hacen el entrenamiento militar, pero no usan armas. Tony López enciende la luz amarilla. ¿Te aburren los días normales? ¿Seguro? Cuidadito con pedir días de adrenalina, nunca se sabe. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, naturalmente con el mate y su termo. Hoy celebramos y acompañamos el cumpleaños de un querido amigo, amigazo de toda la vida, oyente, espero, de Caminante, Omar Pérez, el querido Omar, un gran abrazo. Que hoy festeja, que la pase muy lindo y que celebre sus 80 y pico con toda la alegría y la serenidad, la paz que nos suele transmitir. Postdata, hoy quizá te contemos, quizá si da el tiempo, historias que cuenta el viento. Caminante por la 102.9. La otra cara de Jonás. El episodio del venezolano de 24 años engullido y devuelto a los pocos instantes por una ballena jorobada días atrás en la región de Punta Arenas recordó el episodio de Jonás. Al profeta hebreo lo tragó un pez grande, pero que lo vomitó recién a los 3 días. Jonás era un rebelde que en lugar de viajar a Nínive, la odiada capital del imperio asirio, a anunciar su destrucción, se embarcó en dirección opuesta. Entonces Dios desató una tormenta. El mismo Jonás explicó a los marineros que su desobediencia había atraído el mal. Por sugerencia de Jonás, y muy a pesar de los culposos marineros, lo tiraron al mar y la tormenta se calmó. Esto es lo más conocido, pero no lo más importante. Pocos saben de los enojos y de la depresión de Jonás. Al anticipar la destrucción de la poderosa ciudad, el rey y todo el pueblo de Nínive se arrepintieron y Dios decidió dar marcha atrás con el daño anunciado. Lejos de felicitarse por el éxito de su prédica, el profeta se enojó con el soberano. Yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo, recriminó Jonás. Pero el Señor le contestó: ¿te parece bien enojarte así? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Dios dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este, y como el sol le daba a Jonás directo en la cabeza, sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Pero Dios contestó: ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado el ricino? Claro que me parece bien, respondió Jonás. Me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo: tú no sembraste la mata de ricino ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 niños inocentes y muchos animales. Rebelde, calentón, ciclotímico, ¿conocías a este Jonás y a los malos que se arrepintieron y al Dios de las segundas oportunidades? La compasión, caminante, siempre viene del cielo y nunca, jamás, puede ser exagerada. No permanecer y honrar la vida de y por Eladia Blázquez, en este caso acompañada por Jairo. Honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Ay, Caminante por la 102.9. Bueno, y escuchábamos esta versión maravillosa de Honrar la Vida, que marcó una época en la televisión por una serie que quizás algún oyente nos pueda ayudar el nombre, ¿no? Pero ya hace como 30 años quizás que salía al aire Hermosa, y esta es la composición de Ladia Blasky, ¿no? Que canta, toca el piano, sonríe, hace la segunda voz, va y viene con Jairo. Es una cosa de un gran nivel. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo lidias con las personas, con la gente difícil? ¿Qué recurso tenés? Mándanos un audio al 11-6400-7047. A veces nosotros somos la gente difícil, ¿no? Esto es como el mal aliento. Uno no se da cuenta hasta que te dan una pastillita, un caramelito. Pero bueno, ¿cómo haces? ¿Qué recursos tenés? Bueno, si uno no los puede esquivar, ¿no es cierto? Porque tiene que tratar, no puede estar dando vueltas. Es escucharlos, una manera es escucharlos, dejarlos hablar. Yo por lo menos hago eso, escucharlos y prestarles atención, hacerles preguntas de algo, si tiene que ver con una cuestión laboral, preguntas que no sean capciosas, ¿no es cierto? Porque si no enrarece el clima, pero preguntas que demuestran que uno está prestando atención. Y pensar que una persona que es complicada en la vida siempre tiene un porqué. ¿Por qué es así? ¿No es cierto? Algo le pasó, algo le tocó, ¿no es cierto? Y y bueno, por eso es así, ¿no? A veces estamos hablando de gente muy cerca, ¿no es cierto? Puede ser en el trabajo, puede ser en nuestra casa, en nuestra familia, ¿no es cierto? Hijos o padres o familiares, ¿no? ¿Cómo hacemos para sobrellevar, para manejar esa situación? Nos mandás entonces un audio, un texto al 11-6400-7047. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in En esta semana que concluye hoy, la Dirección General de Escuelas realizó sendas jornadas para poner a punto entre directivos, docentes y preceptores del nivel secundario el nuevo régimen académico. Para la gente, es hablar del sistema que de ahora en adelante se aplicará en los colegios secundarios bonaerenses y que suprime la repitencia. Desde este año, los alumnos realizarán intensificaciones de contenidos que no hayan aprobado de hasta 4 materias. Si hubiere más materias con contenido sin aprobar, deberán recursar en contraturno. Nunca más, dice el eslogan oficial, palabras más, palabras menos, tendrás que estudiar lo que aprobaste. Sin entrar en detalles, en la práctica significa que los alumnos podrán volver a estar con profesores del año anterior compartiendo el aula con los nuevos alumnos. Los profesores deberán planificar extra para los que intensifican todo por la misma plata, sin que los sindicatos docentes hayan dicho "esta boca es mía". Por ejemplo, alumnos de sexto año en 2025 que no aprobaron temas de matemáticas en 2024, estamos dando un ejemplo, volverán a estar con su profesor de matemáticas del año pasado y los nuevos alumnos de quinto, es decir, los que el año pasado estaban en cuarto. Pero también puede ocurrir que no tenga que dejar su aula y sea su actual profesor o profesora de matemáticas quien haga la intensificación. Es decir, que le enseñe los contenidos del año pasado que no aprobó con sus compañeros de siempre, que sí aprobaron y están con él. ¿Cuáles son los pros y los contras de este nuevo sistema? Uno de los pros es que el nuevo sistema busca solucionar un antiguo problema, la repitencia. En el contexto en que viven miles de pibes, especialmente en el Gran Buenos Aires, repetir el año no resuelve nada. Tiene mucho que ver con la falta de contención familiar, derivada esta de los problemas sociales y económicos. Los problemas de aprendizaje, que son muy serios, por cierto, como por ejemplo la falta de comprensión lectora, no se podrán resolver si el contexto no mejora. Lo malo del nuevo sistema para el alumno es que le añade complejidad. Los chicos no saben ahora, en muchos casos, los nombres de las materias ni de los profesores. Tampoco la agenda semanal, es decir, que van al colegio en blanco. O sea, no saben qué estudiar, no saben qué carpeta llevar. En la práctica y en el mejor de los casos, el cole es un lugar para encontrarse con los amigos, tomar mate y desayunar, almorzar o merendar si es que hay comedor. Hay alumnos que no entienden las siglas de los puntajes o de la lectura de puntajes como TEA, TEP y TED. Es decir, aprobó, está en proceso o está fuera del radar de la escuela. O sea, la escuela perdió todo contacto. Desconocen las materias que se llevaron y las previas en muchos casos. Agregar un sistema de esta complejidad, es decir, las materias que aprobaron, las que intensifican y las que recursan en contraturno, en un contexto de familias fracturadas y de endeblez social, léase por ejemplo la inseguridad que padece la comunidad educativa al ir y volver de la escuela, con un sistema de educación ya presionado por la falta de aulas y de personal en todos los niveles, hace presumir corta vida o vida flaca al denominado NRA. Vale una aclaración, esto no se da en todos lados, ni tampoco necesariamente entre los más pobres, pero sí en aquellos donde las familias están desintegradas. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 59 59 56 33.

caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Y para conocer un camino famoso, ya estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán, residente en Mar del Plata. Muy buenos días, Bernardo. Bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Kohler. Buenos días. Estoy muy bien, gracias. Disfrutando una mañana muy, muy bonita, porque habían anunciado que desde anoche iba a llover hasta hoy al mediodía. Resulta que se equivocó feo el pronóstico y hay un sol a pleno, con un poquito de viento, una temperatura agradable, así que una mañana hermosísima en Mar del Plata. Qué bueno, Para los que, bueno, los que se están yendo, porque claro, es cambio de quincena ahora, ¿no? Sí. Le sacan el jugo, ¿no? Al último día, y los que van llegando dicen, uy, qué bueno, qué buena fecha que elegimos o nos dieron, ¿no? Sí. Ayer, por ejemplo, vi que tuvimos un día bastante nublado. Sí. Muchas personas, denotaba que eran turistas, yendo a espacios cerrados, obviamente, porque no daba para la playa. Ah. Así que los lugares cerrados donde había eventos de parabienes, porque justamente el clima acompañaba para eso. Claro. Pero Mar del Plata tiene una amplia cobertura en varios aspectos, cuando llueve, cuando hay sol pleno, la gente se la rebusca y el turista la pasa bien. Claro. Y una vela a cada santo hay que ponerle, ¿no? Dice, unos ruegan que llueve y otros que salga el sol, los marplatenses, ¿no? Claro. Claro. Sí. Y una fila enorme ayer, por ejemplo, a la tarde, tipo 4 de la tarde, en el espacio donde están los dinosaurios. Ajá. Que fui a verlo con Lucio en vivo. Me llamó mucho la atención la calidad de esta producción. Ah, mira. La verdad que mucho esmero, mucho estudio, mucho trabajo. Las guías y los guías, porque son chicas y chicos muy jovencitos, con un conocimiento muy amplio de la temática y con una paciencia inusual para llevar a los pequeños y pequeñas, que cada vez vienen más preguntones, atrevidos, curiosos y todo lo que se te ocurra. Y pienso en las maestras jardineras, en los maestros de los primeros ciclos de la primaria. ¿Cuánta paciencia tienen que tener o una capacidad especial para saber convivir con seres tan pequeñitos y tan curiosos y tan todo lo que se te ocurra, ¿no? Claro. Y pregúntale a tu mamá, nene. Claro. Bueno, Bernardo, ¿vos cómo haces para lidiar con la gente difícil, gente complicada, ¿no? No sé si ahí en Mar del Plata hay, pero bueno, ¿qué recurso tenés? ¿Tenés alguna táctica? Mientras escuchaba tu consigna hace un ratito, mientras la presentabas, pensaba en eso. Y gracias a Dios, gente complicada no me ha tocado en la vida, convivir con gente complicada. Sí. Ya sea vecinos, compañeros de trabajo, o en la vida misma, ¿viste? Sí he tenido situaciones complicadas con personas, que por ahí vemos la cosa de distinta manera, y bueno, y aprender a dialogar, a charlar, a saber escuchar al otro, a ver qué es lo que le pasa, por qué actúa así de esa manera, por qué piensa como piensa, y son cosas que no se resuelven en un minuto, en una charla, o en un rato, o en un día. A veces te lleva meses, años, qué sé yo, te lleva gran parte de la vida poder convivir con ciertas personas por sus ideas, por su forma de ver la vida y por su forma de ver cosas de la vida. Así que no sé si es que con los años he aprendido o es que los genes de mi abuelo también me llegaron, que era muy paciente, muy tranquilo y sí, por ahí se enojaba y discutía. Pero después sabía guardar un manso silencio y respetuoso silencio. Claro. Y bueno, creo que eso algo me quedó a mí. Y no sé si eso viene por la sangre, por los genes, por aprendizaje. Pero bueno, trato de vivirlo así, de esa manera. Muy bueno, muy bueno. Me hiciste acordar cuando decías de convivir. Yo en una época vivía en una casa que estaba en un pasaje. es decir, en una calle angosta. Y teníamos una vecina enfrente, de esas vecinas que uno dice, no, por favor, no se la deseo a mi peor enemigo. Te voy a dar dos pequeñas anécdotas. Por ejemplo, ella siempre tenía algún perro. Si no tenía, se lo conseguía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, le recriminaba al perro por qué hacía sus necesidades en la casa si tenía la calle para hacerlo, ¿no? O sea, ella esperaba que fuera, hiciera lo suyo afuera, ¿no? Acordate que estoy hablando de un pasaje, una calle angosta. Así claro, que lo mandaba afuera para eso. Y después lo otro es que ponía la música muy fuerte. Entonces era muy complicado convivir, ¿viste? Tenía un equipo potente, bueno, la música no salía distorsionada, salía fuerte, y se te metía en tu casa, ¿viste? Así que era muy difícil hablar, decirle, ¿viste? Y volver a decirle, y bueno, fue un tiempo complicado con esa persona, ¿no? Hay que armarse de mucha paciencia, es cierto. ¿Y cómo se resolvió? ¿Te fuiste del barrio? Sí, me fui. ¿Un día la vecina no apareció más? Sí, la tiré por el barranco. Dice que pareciera un accidente. No volvió la Peti. He escuchado y conocido historias de personas o familias que han vivido gran parte de su vida, gran parte de su vida, con situaciones difíciles por personas difíciles. Yo, gracias a Dios, y toco maderita, me toco la cabeza, no ha sido mi caso. Bueno, a veces se producen hechos de violencia, ¿no? Por esas, claro, esas sí, personas que terminan agotando la paciencia del otro, que por supuesto no se justifican, ¿no? Yo claro, eso no apelé a ese recurso, pero ahora está la posibilidad que uno se acerque a la municipalidad y pida una mediación, ¿no? Y entonces, claro, sí, ya eso yo creo que genera, moviliza un poco a la gente cuando le vienen y le golpean la puerta y le dicen, bueno, de la municipalidad, bueno, lo citan, etcétera. Bueno, puede servir, ¿no? Depende de claro, cómo sea. O las defensorías del pueblo también trabajan claro, mucho en eso. Sí. ¿Te acordás de nuestro amigo José Luis Lozano? Sí. Por él he conocido historias que te resultan increíbles, no por inverosímiles, sino por lo complejo que se presentaba la situación y cómo se resolvieron, y las dos personas o los dos grupos o las dos familias siguen conviviendo y en paz y respetándose y demás. Pero eso es todo un trabajo, ¿no? Claro. Bueno, nosotros entrevistamos una vez a una mediadora de Florencio Varela, una mujer preciosa, muy dulce, que vos decís, bueno, sí, esta puede ser, decía, tiene que conciliar, apaciguar, tranquilizar, tenía el temperamento, no era una tontita, una blandengue, pero tenía un carácter que vos decís, bueno, puede construir diálogo, ¿no? Acercar a las, claro, personas. A las partes. Exactamente. Sí. Bueno, vayamos a la cultura. ¿Qué nos propone Mar del Plata para este fin de semana? Imprevistamente, al menos según el servicio meteorológico, imprevistamente soleado. Sí. Bueno, hay varias actividades relacionadas a la cultura, o a lo que nosotros llamamos comúnmente cultura. Sí. Por ejemplo, hay un cumpleaños de la Vía Orgánica. Es un lugar muy lindo donde se le presta mucha atención a lo natural y a lo orgánico, que va en su nombre, la Vía Orgánica. Esto es en Garay al 3900... y lo van a hacer con un evento artístico integral a las 5 de la tarde, hoy a las 5 de la tarde en Garay al 3900, con entrada libre y gratuita. Se exalta mucho la naturaleza, lo orgánico, y bueno, y a partir de ahí se realizan distintas actividades, como te decía, artísticas de distintos elementos artísticos. Después tenemos la noche del foro de colectividades, esto es en la Villa Victoria, tiene un costo de esos irrisorios, de esos que a vos te causan gracia y curiosidad, 820 pesos la entrada en el Museo Victoria, en Mateo al 1800, y a las 21 arranca esta noche del foro de colectividades. Después tenemos, qué sé yo, a ver, uno más te muestro para hoy. Belén Benavente y Alequillén Gregorio se presentan en la casa de enfrente haciendo música, muy linda música. Esto es en Diagonal Alberti Norte al 2600. Ahí está la casa de enfrente y ahí está la actividad a partir de las 21:30 con entrada a colaboración. Qué genialidad es. Y para mañana. Sí, ¿no? El de la casa, el del lugar. La casa de enfrente, está muy bueno. La casa de enfrente. Sí. Tenés que venir a Mar del Plata y conocerlo. Y conocer la actividad que se lleva adelante ahí. No, porque acá tenemos, está la casa de enfrente también. Desde la ventana. Sin ese nombre, pero. De claro. Los estudios de FM Box, vemos la casa de enfrente, pero parece que hoy no hay programa, Bueno. Te decía que para mañana. Sí. Hay distintas actividades muy, muy buenas. Te voy a mencionar una y te voy a mencionar una muy, muy particular que creo que te va a gustar. A ver. Esta primera se llama Alma Chango en Vivo, es formato cuarteto, música de cámara. Esto es en el Museo Mar, mañana domingo a partir de las 20, y como el espacio tiene una capacidad de 200 butacas, es por orden de llegada. Así que los 200 que lleguen primero van a poder entrar y disfrutar de este Alma Chango en Vivo. Y la otra actividad que creo que te va a gustar mucho es que mañana a las 5 de la tarde hay una actividad muy linda, muy necesaria, muy buena, muy oportuna, que es limpiar las playas más grandes de Mar del Plata. Qué bueno. Hay distintos puntos de encuentro, obviamente en la costa y en la Avenida Libertad, por ejemplo. En la costa hay calle Necochea, en la costa hay San Martín, en la costa y Carlos Alvear, y luego hay otro punto de encuentro en Reserva Ecológica Punta Mogotes, en Arenas Blancas, y se invita a la inscripción a través de un link en Google, que no lo puedo pasar acá porque son un montón de letras que nos perdemos, sí. Yo supongo que cualquier persona, niño, niña, joven, adulto, que se acerque, va a poder participar libremente de esta actividad que, como te digo, no solamente es linda y buena, sino que también muy necesaria y muy oportuna, porque honestamente el turista es muy lindo que venga, el local que vaya a la playa, pero que no deje la basura. No sabes lo que es ir a las 6, 7 de la mañana a la playa y encontrarte con latita de gaseosa, con bolsas de basura, con botellas de plástico y toda la basura que se te ocurra tirada en la playa. Así que es un espectáculo muy triste, y bueno, y estas personas que han tenido esta iniciativa e invitan a la comunidad, han tenido esta idea que aplaudo, y es mañana, domingo, a partir de las 5 de la tarde en esos puntos de encuentro que te dije. Claro, hay una tarea educativa que hay que hacer pendiente en Mar del Plata y en casi todas las grandes ciudades de la Argentina, y que es enseñar a la gente que tu basura te la llevas a tu casa, ¿no es cierto? Claro. Menos dejarla en la playa, en el mar, porque, viste, sube la marea y se lleva eso, bueno, después lo devuelve, pero es una atrocidad, una falta de buen gusto, de cuidado del planeta. Es increíble que todavía a esta altura del partido haya gente así, ¿no? Porque la descripción que vos hacés es muy delicada, muy grave. Es buena la iniciativa, pero tendría que haber controles y carteles y propaganda o publicidad alertando, advirtiendo, qué sé yo, ¿no? Porque, digamos, la playa para los marplatenses es un gran negocio. El día que eso sea, claro. O sea, Mar del Plata, todos los lugares turísticos del mundo cuidan, creo, tratan de cuidar la fuente de sus ingresos, ¿no? Si vos lo arruinás, el plástico es el gran contaminante del mar, ¿no? Pero bueno, enhorabuena que hagan esto, ¿no? Pero hay que hacer un trabajo, digamos, de educación, formativo, preventivo, ¿no? Que existe, aquí en Mar del Plata existe, ves, mirá, los tachos de basura colocados estratégicamente a una cierta distancia. Ah, muy bueno. Y está bien, viene mucha gente y por ahí se llenan. Pero es esto que decís vos. ¿Qué te cuesta poner en tu bolsita la basura que generas y no la dejes tirada ahí? Claro. Pero y no solamente pasa con la basura, es una cuestión de convivencia. Qué sé yo, hay lugares donde ves autos estacionados en garage y la gente se va a la playa y deja el auto en un garage o en una boca calle donde hay una rampa para discapacitados o para personas mayores o madres que van con o padres con sus changuitos de bebés y se les dificulta y hay gente que tiene que bajar a caminar a la calle. Entonces es una cuestión educativa de convivencia integral que creo que nos está faltando mucho y lamentablemente termina muchas veces, lo he escuchado aquí en mi cuadra, con discusiones porque una palabra o un gesto genera un acto de impaciencia, intranquilidad y de violencia, lamentablemente. Claro, sí, estamos muy cargaditos, ¿no? Estos episodios, porque claro, a uno lo exaspera a veces, ¿viste? Un auto estacionado en la esquina donde hay rampa y una embarazada, un anciano, es un tema, ¿viste? Por algo están esas cosas, claro. No son capricho de del intendente de turno, ¿no? En fin, hay que trabajar mucho. Y la basura, llevártela a casa, ¿qué es? Tal vez una latita de gaseosa, un poquito de hierba. ¿Qué es? ¿Cuán grave puede ser llevártelo? Pero bueno, hay que... ¿Lo trajiste? ¿Cómo? Trajiste la botellita llena, llévala vacía. Claro, claro. Nada más que eso, claro. Sí. Pero bueno, cosas de nuestros días. Bueno, vamos al viaje de hoy, a la ruta de hoy en un país maravilloso, contrastante, donde... Tal vez no lo hayas pensado, pero este tema está muy a flor de piel porque tienen mucha playa, mucho verde, mucho lugar para visitar, ¿no? Sí. Tengo una amiga que vive en Costa Rica. Ajá. Y dos por tres nos comunicamos, nos escribimos. Mira. Y ella me cuenta algunas de estas peripecias que viven relacionadas al cuidado de la naturaleza. Ella está conectada a este tema y a la cultura, porque pinta cuadros. Ah, qué lindo. Y es una artista muy, muy conocida en su país y en algunos aledaños. Y bueno, dos por tres hablamos del tema y sí, se amarga mucho por este tema que salió esta mañana hace un ratito del medio ambiente. Así que te voy a hablar, sí, de Costa Rica, del que algo un poquito conozco así por ella y que tiene unos paisajes maravillosos. Sí, claro, claro. Bueno, adelante. Bueno, este país, como sabemos, está ubicado en Centroamérica y pertenece a Latinoamérica, ya que hablan castellano, y la extensión geográfica de ese país es muy chiquitito, es como nuestra provincia de Jujuy aproximadamente. Esa cantidad de kilómetros cuadrados son los que tiene Costa Rica, muy chiquito. Y el Sendero de Arenal, 1968 se llama, es un viaje a través del tiempo y la naturaleza, y que por ahí contrasta con ese paisaje que vos pintaste cuando presentaste el tema, de que era un país con mucho verde, con mucha playa y demás, sí. Que es cierto, existe eso, pero también existe este lugar que se llama el Sendero de Arenal, 1968. En el corazón de Costa Rica, en la región de La Fortuna, se encuentra este impresionante arenal volcano, que es un parque nacional. Este parque no solo es famoso por su majestuoso volcán, sino también por el sendero de arenal, el que mencionaba recién, un recorrido que lleva a quienes lo visitan a través de los campos de lava históricos que marcaron uno de los eventos más trascendentales en la historia del país. Y te la voy a contar brevemente. A ver. Pero antes déjame decirte que el Sendero de Arenal de 1968 se encuentra al noroeste de San José, la capital de Costa Rica. Sí. Al viajar desde esa ciudad, vamos por una ruta que nos llevará hacia el noroeste atravesando el Valle Central y disfrutando de diversos paisajes hasta llegar a la región de La Fortuna, donde se encuentra nuestro sendero de hoy. En cuanto a la distancia desde la capital de Costa Rica, el sendero de Arenal se encuentra aproximadamente a 3 horas de viaje en automóvil. Ah, mira. El trayecto más directo es a través de la carretera que atraviesa el Valle Central, lo que permite disfrutar de los impresionantes paisajes del camino. Este sendero se encuentra cerca de varias poblaciones en la región de La Fortuna, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela. Algunas de las poblaciones cercanas son La Fortuna, que mencionaba recién, que está a unos 25 minutos del sendero yendo en automóvil. Otra población es El Castillo, un pequeño pueblo cercano que también ofrece acceso al Parque Nacional Volcán Arenal. Y también se encuentra Pueblo Nuevo, una localidad cercana donde también se puede encontrar un acceso al sendero. Estos son pueblos a lo largo del camino, ¿no es cierto?, hasta llegar al Arenal. Claro, y están muy cerca, en distintas direcciones, no necesariamente por el noroeste, sino también por otros lugares, pero están cercanos al volcán, sí, al Arenal. Al Arenal, claro. La historia nos cuenta que en 1968 el Arenal Volcano despertó de su letargo y comenzó una serie de erupciones que duró varios años, no días, años. Estas erupciones cubrieron gran parte del entorno con lava, creando paisajes únicos y dramáticos. El sendero de Arenal 1968 permite a los excursionistas explorar estos campos de lava, ahora endurecidos en roca, y observar los restos de la actividad volcánica que cambiaron el paisaje para siempre, como imaginarás, ¿no? Claro. Durante el recorrido, los visitantes pueden ver grandes rocas volcánicas dispersas por el área, algunas de las cuales fueron lanzadas a la atmósfera a velocidades de hasta 2.000 kilómetros por hora. Una de esas rocas dejó un gran cráter visible en el sendero. El camino también pasa por el lago Los Patos, que tiene 22 metros de profundidad y que fue formado durante esas erupciones que te mencionaba recién. El entorno paisajístico del sendero es impresionante. Tiene bosques densos y vistas panorámicas de los valles circundantes. La flora y la fauna del área son igualmente fascinantes, con una gran diversidad de espacios de aves y mamíferos que habitan en los bosques y en los alrededores del lago. Antes de la erupción, el sendero estaba cubierto de exuberante vegetación tropical. El volcán Arenal era conocido como Cerro Arenal y se consideraba inactivo. Y te cuento algunas de las características del volcán antes de la erupción, antes de 1968. Tenía un cono casi perfecto. Sus laderas estaban cubiertas de bosques tropicales, su cumbre a menudo estaba envuelta en niebla, la región que lo rodeaba era predominantemente rural. Pocos turistas visitaban el lugar. Y después de 1968, el sendero Colorado 68, así se llama, permite caminar sobre roca volcánica. Se pueden observar flujos de lava desde ese año, se pueden ver ríos de roca, se pueden ver áreas boscosas en proceso de regeneración, se pueden observar diversas especies de aves y animales que han vuelto al lugar o que han iniciado su vida allí, se pueden ser vistas del lago Arenal y en las montañas de Monte Verde. Hoy, el sendero de Arenal 1968 es una atracción popular tanto para turistas como para quienes viven en las cercanías. Es utilizado para caminatas, para observación de aves y también para momentos de relajación en contacto con la naturaleza. Además, el sendero sirve como un recordatorio de la poderosa fuerza de la naturaleza que en algún momento despierta, como un volcán, por ejemplo, y la capacidad de la Tierra para transformarse, regenerarse y recuperarse. Esa es la caminata de esta mañana, David. Muy original y, bueno, siempre es bueno recordar, ¿no? No conviene construir cerca de ríos, por ejemplo, que a veces vuelven a sus antiguos cauces, o periódicamente, o volcanes, como en este caso, o fracturas geológicas, ¿no? Pero bueno, a veces los recursos no alcanzan y la gente va a parar a esos lugares, ¿no? Pero bueno, claro, creo que es muy interesante, ¿no?, cómo se han forjado los cambios, la fuerza del volcán, ¿no?, para arrojar una piedra así a tanta velocidad y que caiga y haga un cráter, ¿no? Bueno, muy muy rica la historia descriptiva de hoy en Costa Rica, el noroeste de Costa Rica. Bueno, y además, que sí, es un hecho, yo pensaba en esto, ¿no?, que es un hecho contemporáneo, porque no es que ocurrió hace cientos o miles de años, como tantas cosas.

¿Le gusta tomar café en casa o en bares? Participar de tertulias, el fútbol y salidas con amigos. Es futbolero, ¿eh? Corre en el hipódromo de San Isidro, pero no es burrero. Atención, corre él. Él va a correr ahí una vez a la semana y ha realizado diversos viajes misioneros por Guatemala, Honduras y Chile. Y su lugar de vacaciones es La Lucila del Mar, en la costa atlántica. Muy buenos días, Nico. Un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, querido David. Muy bien, muy contento. Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Contentísimo de esta oportunidad que vos me estás dando. Por favor, con mucha expectativa también de los oyentes por escuchar tu historia. Y siempre empezamos más o menos por el mismo caminito. ¿Cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, tu ruta, tu camino, sendero? Recién le decía a la audiencia que has estado por países de América Central. También tu tarea, no la mencioné, pero tenés un servicio como transportista. O sea, estás en la calle. ¿Cuál es tu calle preferida? Una, quizás, o ruta. Te agradezco esa pregunta porque nunca me lo pregunté. Quizá inconscientemente sí, pero conscientemente no. Nunca me pregunté cuál era mi calle preferida, porque vos sabés, David, que yo soy más de los lugares que de las calles. Es decir, algo más estático que dinámico, ¿no? Porque claro, los lugares es algo local, estático. Sí soy muy de los lugares, ¿viste? Claro. De tener en cuenta los lugares y cuál es mi lugar preferido, pero no las calles. Pero las calles te llevan a esos lugares. Claro, y realmente me haces replantear todo, ¿viste? Porque las calles es algo dinámico, algo de movimiento, ¿no? Que te lleva a algún lugar, ¿viste? Así que son necesarias también, ¿viste? Sí. ¿Y tan importante como los lugares? Y me hiciste pensar. Y nunca pensé cuál era mi calle preferida. Así que a partir de ahora voy a empezar, ¿viste? A reflexionar más en eso. Pero bueno, como tenía que responderte, te digo una ya al toque, que es la Avenida 9 de Julio. Claro, hermosa, hermosa la 9 de Julio. Bueno, tenés que preguntarme por qué. Esperaba que me lo dijeras naturalmente. ¿Por qué elegiste la 9 de Julio? Bueno, mira, por la magnanimidad que tiene la Avenida 9 de Julio. Ajá. A mí me impresiona, ¿sí? desde chico, ¿viste? Cuando como todos los argentinos que alguna vez hemos pasado por la 9 de Julio y ver el obelisco, nos impresiona, ¿no? Yo creo que nos impresiona esa magnanimidad que tiene, esos espacios tan grandes, ¿no? Esos edificios, esos bulevares, la magnanimidad. Yo creo que de alguna forma, y perdón si suena soberbio, pero también aprendí algo últimamente, David, y es que la humildad va de la mano con la magnanimidad. Van de la mano, en simultáneo, ¿no? Humildad también es saber cuál es tu lugar justo, cuál es tu personalidad justa, tu carácter justo, tu sentido justo en la vida. Sí. Y bueno, yo creo que la Avenida 9 de Julio representa un poco esa magnanimidad de la Argentina, ¿no? O que aspiramos los argentinos. Claro. Es considerada, por lo menos en un tiempo, no sé si ahora también, como la avenida más ancha del mundo, ¿no? La 9 de Julio. Y bueno, eso los argentinos siempre en nuestro speech, David, para cuando viajamos, ¿no? Tenemos la avenida más larga del mundo, Rivadavia, la más ancha del mundo, sí. Tenemos el río más ancho del mundo. Bueno, es parte de nuestro speech como argentino. Bueno, lo que pasa es que la Argentina es un país grande, ¿no? Recién conversábamos con Bernardo Milipán, que nos trae todas las semanas una calle famosa del mundo, y hablaba de Costa Rica, y Costa Rica tiene la superficie equivalente a la de la provincia de Jujuy, ¿viste? La Argentina es 20 veces Jujuy, ¿no es cierto? Entonces es un país grande y bueno, hay, lógicamente hay cosas grandes, ¿no? ¿Y solés transitar la 9 de Julio? ¿Vas por la 9 de Julio o es más ocasionalmente? No, poco. Tuve una época en que sí, viste, que trabajaba más por el centro y sí, la transitaba más seguido. Pero como yo vivo en la zona norte del Gran Buenos Aires, vos, los que me estén escuchando y que sean de acá del AMBA, digamos, sabemos que el Buenos Aires, el Gran Buenos Aires es muy grande. Entonces, sí. Yo que soy de la zona norte me muevo más que nada diariamente en la zona norte. y cada tanto, viste, un viaje a Capital o a zona oeste o zona sur del Gran Buenos Aires. Así que poco. Claro, claro. Bueno, la 9 de julio lo que tiene de lindo ahora con el Metrobús, desde hace unos años ya, es que vos te podés subir a un colectivo y disfrutás un paisaje de la ciudad como si fueras un turista, ¿no? Te subís a un bus y desde ahí arriba, porque estás en una posición privilegiada, este, y con un tráfico más o menos ordenado, podés ver la ciudad, las edificaciones, el despliegue de las calles, ¿no? Que no podés hacer desde un auto común, porque o manejás, es un nivel más bajo, ¿no? Desde el colectivo y del primer asiento, es muy interesante, ¿no? Proponerse utilizar un recurso tan económico para conocer nuestra propia ciudad, ¿no? Es muy, muy lindo. Seguro, cuando uno va con algún amigo extranjero, viste, en vehículo, te das cuenta cómo se impresionan, viste, uno no dice nada, pero uno se da cuenta, las miradas, viste, el asombro, impresiona, ¿no? Vos sabés que se tuvo que derrumbar manzanas enteras para hacer el 9 de julio, es decir, era una fila de manzanas que se derrumbó, ¿no? Para hacerla. Sí, claro. Uno a la distancia pierde lo que significó armar, digamos, desplegar la 9 de julio, ¿no? Pero sí, fue una decisión importante que seguramente en su época despertó mucha resistencia de parte de la gente que vivía en esos lugares, ¿no? Seguramente, yo pienso la controversia que habrá sido en ese momento, creo que fue en 1938 o algo así. Ah, mirá, sí, puede ser, claro. Bueno, Nico, vamos a tu historia. ¿Cómo fue tu experiencia, que es lo que planteábamos y anunciábamos hoy, la depresión? ¿Cómo, mirando así en forma retrospectiva vos, cómo fue que llegó a tu vida? ¿Pasó algo? ¿Hubo un hecho, un episodio? ¿O simplemente llegó por el devenir del tiempo y se instaló? ¿Es una cuestión genética? ¿Viene de algún familiar? ¿Cómo fue eso? Uy, qué buena pregunta. David, bueno, como te anticipaba, ¿no? La depresión tiene muchas aristas. Es un tema pero interesantísimo y riquísimo y que tiene pero muchísimas aristas. Tendríamos toda la vida para hablar del tema, ¿no? Pero bueno, vos puntualmente me preguntás que yo, por lo que te entiendo, ¿no? ¿Qué lo disparó o fue algo espontáneo, de generación espontánea? Mirá, sí, creo que hay disparadores, ¿viste? Que son situaciones, circunstancias que nos suceden en la vida, pero hoy yo es a lo que menos le atribuyo responsabilidad. Los disparadores son simplemente eso para mí, disparadores, pequeñas circunstancias que disparan la depresión, pero para mí la depresión es algo más subyacente, ¿no? Que está en nuestra naturaleza. Simplemente fueron disparadores, así que no hay que echarle tanto la culpa, ¿no? O a esa pérdida de trabajo, o a la pérdida de un ser querido. Pero en tu caso, ¿cuál fue el disparador? Mira, yo tuve puntualmente 3 pozos depresivos en mi vida, ¿no? Sí. Hay otra depresión, que es la distimia, que es una depresión constante, crónica, suave, pero constante en la vida. No es lo mío. En mi caso fueron puntualmente 3 pozos depresivos muy profundos y de los cuales también pude salir, ¿no? Y hubo, sí, 3 disparadores, pero te digo la verdad que no tiene mucho sentido, ¿viste? La cuestión, es más, ni lo recuerdo. Pero son simplemente disparadores. Lo interesante es que es algo que estaba latente ahí, ¿no? Subyacente, que en algún momento es como, ¿viste la película La Era de Hielo? Que hay una ardillita que está siempre buscando una nuez o algo así. Sí. No sé si la viste la película. Sí. La Era de Hielo. Sí, la vi. Bueno, creo que comienza o termina siempre con esa escena de la ardillita que está buscando su nuez y por hacer eso rompe, ¿viste? Unas masas de hielo. Y parece que es ella la responsable del cambio de la era geológica. Claro. Y la pobre ardillita no tiene nada que ver. Era una era geológica que se iba, un cambio geológico que se iba a producir. Entonces, la ardillita simplemente fue una circunstancia. Nicolás, ¿qué es lo que estaba subyacente en tu vida entonces? Mira, quizás sea muy filosófico, muy espiritual o muy teológico, pero el temor. Para mí el temor, es la ansiedad, el temor es como la... la parte de nuestra naturaleza caída, ¿no? Para los que somos creyentes teológicamente. ¿Miedo es, a es qué? Lo que estaba ahí la ¿Miedo a qué? ¿Temor a qué? ¿Qué cosas tenías miedo? No, a todo, porque era un temor generalizado, es decir, parte de mi naturaleza. Bueno, no me daba cuenta, pero siempre fui una persona muy temerosa, desde chiquito. Te puedo contar anécdota, claro. Pero me fui dando cuenta también, entre otras cosas, que el temor siempre estaba en mí. Y yo creo que el temor deriva en tristeza, que sería un sinónimo de depresión, ¿no? Claro, sí. O sea que había ese sentimiento de temor, derivó finalmente en la depresión en algún momento, con estos disparadores, claro, que llamamos, ¿no es cierto? Algo pasó, claro, y eso, sí, saltó. ¿Y cómo la experimentaste? ¿Qué sentías cuando llegó, bueno, la depresión? Sí. Bueno, la primera vez, el primer pozo depresivo mío fue en el año 2000-2001, coincidentemente con esa crisis que vivimos en el país, en Argentina, ¿no? Claro. Muy coincidentemente. Y fue algo totalmente inesperado también, ¿eh? Por eso es interesante hablar esto, porque quizá nadie lo vivió hasta que le toca vivirlo. Y cuando te llega, te sorprende. Es algo totalmente inesperado, empezás a experimentar emociones de todo tipo, irritabilidad, angustia, pero todo el abanico de emociones negativas que un ser humano puede experimentar, las empezás a experimentar y no entendés qué te está pasando y estás entrando en un pozo depresivo. Va de la mano de la ansiedad. Yo siempre digo, ¿te dabas cuenta de que estabas entrando en una depresión o te llevó tiempo darte cuenta? Me llevó tiempo, por eso es bueno hablar de esto, porque el que no lo vivió no entiende lo que le está pasando. Y si escucha esto, puede comprender, ser consciente de que quizá está entrando a un pozo depresivo. No, te lleva tiempo. A mí me llevó meses ir comprendiendo lo que me estaba pasando. Empezás a notar cambios en vos. Es un trastorno tan grande, no es una simple tristeza, es un trastorno de tu sistema nervioso. Entonces atravesás un umbral que si vos no recibís ayuda externa, te es muy difícil o casi imposible salir solo. Claro. Y decime, ¿alguien te dijo, vos estás depre? La gente te ve raro, es decir, la gente, tu entorno, tu familia, que te quiere, ¿no?, y convive con vos y te ve más de cerca, te va a notar raro, sí. Me notaban extraño, distinto, ¿no? Pero a veces ni la misma familia comprende de qué, claro, se trata. Claro. También digo, ¿no?, puede ocurrir que sea algo que va por dentro y por fuera sigue todo igual, ¿no? También, claro. Uno pone máscaras. Tal cual. No es mi caso porque yo no sé si de cara dura o qué, pero no, viste, si yo te siento algo no tengo tanto problema en demostrarlo, ¿no? Pero entiendo que sí, que hay gente más normal que, bueno, que trata de mantener una postura, lo que considera normal, entre comillas, ¿no? Y de mantener su ritmo de vida hasta que no da más, ¿no? Claro, sí. Y entonces, en tu caso, fue, digamos, el síntoma principal, la tristeza. Sí, te vuelvo a decir, es todo un abanico de emociones y sentimientos, pero todo, soledad, abandono, irritabilidad, enojo, ira, odio, resentimiento, culpa. Mirá, todo el abanico de emociones negativas, para hacértelo más sintético, la sentís. Todo el abanico. Y eso todo el abanico. Claro, entiendo. ¿Y eso te afectó, psicológicamente, la manera que vos te sentías, ¿no? Seguramente en tus vínculos, en tus relaciones y en tu salud también, vos sentías o mirando hacia atrás te das cuenta que te enfermabas o te pasaban cosas, problemas de salud que tenían que ver con eso? Sí, bueno, viste, los tratamientos básicamente consisten, entre otras cosas, con la terapia cognitivo-conductual para salir. Es decir, que tenés que cambiar tus creencias, algunas creencias que tenías erróneas, que te llevaban a tener una conducta y hábitos erróneos en tu vida, colaboraron a eso, ¿entendés? Entonces hay cosas que hay que cambiar, hábitos, creencias, ¿no?, paradigmas, que hay que cambiar, que para que no te vuelva a suceder. Claro. Y bueno, parte de eso sí tiene que ver con hábitos más físicos, ¿no? Como por ejemplo hoy se habla mucho del ejercicio físico, de una alimentación saludable, de un buen descanso, de relaciones sociales, sí, por supuesto que hay cuestiones más externas que también colaboran. Claro, ¿y vos tuviste que cambiar cosas? Sí, por supuesto, hay que cambiar cosas, sí. ¿Qué cambiaste? Hay que cambiar. Bueno, en primer lugar, como te digo, las creencias, Los tratamientos convencionales consisten, si vas a un psiquiatra, ¿no? Bueno, con medicación, si es necesario, y una terapia cognitivo-conductual es el tratamiento más convencional, te estoy diciendo, ¿no? Sí. Que consiste básicamente en una terapia donde el terapeuta te lleva, bueno, a ver, a encontrar cuáles son tus creencias equivocadas sobre la vida y a ir cambiándolas, ¿no? Claro. Por ejemplo, bueno, sí. No, te escucho. A ver, ¿vos qué descubriste de vos mismo que tuviste que cambiar? Bueno, por ejemplo, yo tengo un temperamento melancólico. A mí me gusta hablar mucho de los cuatro temperamentos, ¿no? Melancólico, flemático, colérico y sanguíneo, ¿no? Me gusta mucho el tema. Entre otras cosas, me di cuenta que yo tengo un temperamento melancólico, que está bien porque cada uno tiene su temperamento, ¿no? Es natural y está perfecto y es hermoso que así sea. Pero cada temperamento tiene sus debilidades. Y yo, como buen melancólico, era como que yo veía la vida con un prisma de tristeza, de desesperanza, de fatalismo, de pesimismo. Eso era una creencia equivocada, ¿entendés? Y yo vivía con eso, larvadamente, vivía con eso, veía la vida a través de ese prisma. Siempre creía que todo iba a empeorar, que todo iba a ser para peor, que todo iba a salir... Pensaba más que algo iba a salir mal que bien, ¿no? Si me tenía que inclinar, sí. Siempre me inclinaba porque algo iba a salir mal más que bien. Claro, claro. Por ejemplo, entonces eso cambió en mi vida, gracias a Dios. Hoy tengo una mirada más optimista, positiva, esperanzadora de la vida, del mundo, de las circunstancias. Claro, y seguramente tiene que ver con lo que vos podés hacer, ¿no es cierto? Ante la mirada anterior, una mirada pesimista, negativa, de que todo va a salir mal, has cambiado en algo interiormente para decir, bueno, va a salir bien, puede salir bien, quiero que salga bien, voy a trabajar para que salga bien, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, esperar lo mejor, pero también esforzarse en uno, en hacer lo mejor para colaborar con esa realidad. Pero es que justamente, si vos no esperás lo mejor, no vas a ofrecer lo mejor, ¿entendés? Entonces, es muy interesante esto, es muy importante. Cuando vos esperás algo bueno, vos colaborás para eso. Ahora, si vos estás esperando que todo va a terminar mal, y tu actitud va a ser otra. ¿Te ayudó? ¿Fue importante para vos el terapeuta? No sé, ¿un psicólogo, un psiquiatra? Bueno, sí, porque eso también fue parte de esto. Yo tuve tres pozos depresivos. En mi primer pozo, bueno, terminé siendo un terapeuta, pero forzadamente, por insistencia de mi familia. Y bueno, a veces las cosas cuando son muy forzadas no salen muy bien. Y bueno, eso hizo también que hubiera un poco de mala praxis, que es la excepción de la regla, ¿no? La mayoría de los profesionales son muy buenos y los tratamientos son muy seguros. Pero bueno, eso me llevó a empeorar un poco mi cuadro. Y bueno, pero gracias a Dios pude salir. En ese primer pozo depresivo pude salir, por sobre todo con la fe. Con la fe y con la creencia en Dios, ¿no? Y la ayuda de Dios. Pero en mi segundo pozo, como yo ya creía que yo tenía la receta para vencer la depresión, excluyendo justamente los tratamientos con profesionales, yo creo que Dios tenía un trato de nuevo conmigo para hacerme entender que yo no puedo tener el orgullo y la soberbia de descartar la ciencia y la medicina y esa ayuda y esa colaboración que nos dan los tratamientos que existen en la actualidad, que son muy buenos y muy seguros. Claro. Entonces, en mi segundo pozo sí recurrí a un profesional, el doctor Miguel Equisian, que lo quiero muchísimo, y gané un amigo, no solo un profesional y un doctor, para mí y para recomendar a otros, sino también un amigo. Claro. ¿Y qué te aportó él? Mirá, los dos somos creyentes, ¿no? Él también es pastor bautista. Y te digo sinceramente, ¿no? Yo me atendí en forma particular privada, también un poquito por mi temor, ¿no? Por mi reticencia, y no tenía económicamente la posibilidad de financiar una terapia, sí, el tratamiento psiquiátrico, que es la parte de la medicación, ¿no? Y de la supervisación, pero no una terapia que es semanal y que, bueno, que eso tiene el costo de la consulta. Y como éramos los dos creyentes, mi doctor me dijo, bueno, mira, como vos sos creyente, confío en que el Espíritu Santo a vos te va a hacer, como te va a hacer encontrar, ¿no? La parte terapéutica. Y me siguió atendiendo solo en la parte de psiquiatría. Y así fue que, bueno, salió perfecto ese tratamiento, que básicamente son de 2 años, bueno, es una cuestión más técnica, pero hoy los tratamientos son más extensos para prevenir una recaída, antes eran más cortos. y salió todo bien, terminó el tratamiento, y él me preguntó, bueno, ¿y qué aprendiste de esto? ¿Qué aprendiste de esto? Entonces yo le di la respuesta de lo que había creído yo que era la conclusión, ¿no? La parte terapéutica, y le encantó. Bien, bien, me dijo, ¿no? Y bueno, ese pozo concluyó bien y cerró bien, ¿no? ¿Y qué aprendiste? Y mirá, creo que no recuerdo bien la pregunta. Fueron tres pozos depresivos, ¿no? Así que. Cualquiera. Pero creo que, sí. Todo. Que aprendí todo. Es decir, realmente fue como un service muy, muy profundo y muy completo. Es decir, cambios muy estructurales en mi vida, David. Como te digo, de cambiar esa mirada desesperanzadora, y muchas cuestiones, muchas cuestiones, no sé cuál de ellas decirte, ¿no? Y, pero es como una calibración, yo uso, me gusta esa palabra, es como una calibración, ¿viste? Te ayuda, claro, a calibrar, sí, más tu carácter. Sí, sí, sí, un cambio en la mirada, en la percepción del mundo, de la realidad. Claro. Se habla mucho, no sé cómo fue en tu caso, de para una vida sana, ¿no? La importancia de las relaciones, de las amistades, ¿no? ¿Fue importante en ese sentido? Sí, pero déjame decirte también que es un poco paradójico, porque la persona con depresión se quiere aislar. Sí, si bien es verdad que las relaciones sociales, eso es necesario y es positivo, pero justamente la persona con depresión, mira, la depresión es una paradoja tremenda de la vida, ¿no? Te encontrás en una encrucijada, pero única en la vida, ¿no? Porque es todo muy contradictorio. Claro, sí, y el deprimido no quiere ver gente. Bueno, por ejemplo, el deprimido, entre otras cosas, se victimiza. Eso es uno de los aspectos, te victimizás. Y una de las cosas que tenés que aprender, ahora que me preguntás, ¿qué aprendiste? Por ejemplo, a ser una persona, a tomar el timón de mi vida. A ser una persona proactiva, a dejar, ¿entendés? A sentirme víctima y sentirme responsable, a hacerme cargo de mi propia vida, aún en las peores circunstancias. Y es tremendo, porque vos estás en el pozo más profundo y oscuro y en soledad de tu vida, y uno de los cambios que tenés que hacer es decir, bueno, listo, otra de los aspectos que tengo que aprender es a no victimizarme nunca más en la vida. Yo soy responsable de mi propia vida y me tengo que hacer cargo. Aún si me pasan injusticias, no importa. Yo siempre tengo que ser el responsable, el que tiene el timón, el volante de mi propia vida, aún por sobre las circunstancias injustas o negativas que me puedan pasar. Entonces, mirá qué gran aprendizaje. Y ahí en ese fondo del pozo, yo tengo que entender eso. Es decir, bueno, listo, dejo la victimización porque no salgo más. Si yo me sigo victimizando y culpando y esperando una salida externa, no salgo más. Es decir, tiene que haber un cambio de actitud. Y parte de eso es asumir la proactividad de tu propia vida, la responsabilidad y también de tratar de salir adelante. Y parte de eso también fue decir, bueno, tengo que hacer un tratamiento. La segunda vez yo llegué a la conclusión de que tenía que ir al doctor. Mirá, mi familia no quería. La primera vez sí quería y yo no. La segunda vez fue al revés. Mi familia no quería y yo sí. Y tuve que vencer hasta eso, decir, no, yo solito busqué esa ayuda de un doctor y fui proactivo en eso, y de buscar ese recurso que me ayudara, que colaborara con mi salida. Qué interesante lo que nos decís, Nicolás. Estamos hablando con Nicolás Lozazo, pastor evangélico, publicista, viajero, transportista, una multiplicidad de tareas, de funciones, que nos está contando su experiencia por pozos depresivos y cómo salió y cómo aprendió lo importante que es hacerse cargo de la vida, ser proactivo, no victimizarse. Y para ir terminando, querido Nico, vos ahora te pasó tres veces, es decir, que la depresión no es un mal que se cura y chao, se terminó, nunca más. Puede volver. ¿Vos tenés alguna medicación, y digo medicación entre comillas, ¿no es cierto? Ciertos principios, ciertas cosas que tenés en tu cabeza y en tu corazón que decís, las tengo que tener alerta, las tengo que poner en marcha todos los días para que esto no vuelva? Mirá, no se puede decir eso, David, porque, como te digo, yo en mi primer pozo depresivo creí que ya había encontrado el antídoto para la depresión, ¿no? Sí. Más que nada a través de la palabra de Dios, de una respuesta de Dios en oración que yo tuve. Sí. Y yo a todo el mundo, a todas las personas que me encontraba con depresión, les daba la recetita, ¿viste? Claro. Y yo creía que ya está, que era eso. Que nunca más iba, con esa receta, yo nunca más iba a entrar en depresión. No hay receta. Y Dios me sorprendió. Sí. Y Dios me sorprendió dos veces más, volviendo a caer, y en cada vez aprendí algo nuevo. Es que el temor a experimentar la depresión, ese es el error. Porque si Dios quiere que vos vivas de nuevo un pozo depresivo, es porque algo querrá enseñarte, o la vida, ¿no? Algo más te faltará aprender, algo más te falta corregir. Mira, la vez pasada hice un vivo en Instagram con un pastor amigo mío, Otto Porta, y el título era Depresión, nada que lamentar. Es que también eso, la depresión es simplemente como el síntoma que hace que la lucecita del tablero del auto que te dice, bueno, mira, no tenés aceite en el motor, algo está fallando, y te hace llevar el auto al taller para que se solucione. Entonces, si es necesario que vuelvas a vivir algún pozo depresivo en la vida, bienvenido, porque será para aprender y corregir algo. Claro, hay algo que anda mal. Nico, claro, así que no. Te agradezco muchísimo, ha sido muy interesante y abre la ventana para pensar mucho de esto. Seguramente quienes nos están escuchando, bueno, están pensando en esto, ¿no? Porque es desde la experiencia tuya que nos hablas y nos compartís. Yo te mando un abrazo muy grande y te agradezco tu disposición para contar tu propia experiencia, abrir tu corazón y decir lo que te pasó y cómo saliste adelante. David, te agradezco muchísimo este momento y solo déjame decir algo, ¿no? A la gente que puede estar escuchando y que puede estar pasando depresión o un ser querido lo esté pasando. Y es decirle que hay esperanza, porque la persona con depresión cree que se terminó la vida, se terminó el mundo y no ve la luz al final del camino, ¿no? Y yo te digo con todo mi corazón, hay esperanza, hay salida. Esto lo vas a pasar, esto va a pasar. Va a pasar y vas a estar muchísimo mejor. Y vas a disfrutar la vida mejor que antes, más que antes. Y simplemente eso, darle esta esperanza con todo mi corazón a la persona que en este momento puede estar pasando un pozo depresivo y nos está escuchando, o a la familia que está tratando de ayudarlo. Y a la familia que trate de tener la mayor empatía posible y de comprenderlo, ¿no? Aún con sus contradicciones, que trate de amarlo, de empatizar y comprenderlo, aunque la misma persona lo rechace, ¿no? No importa, lo necesita. Denle amor y contención y traten de ayudarlo a salir juntos. Es la palabra de Nicolás Lozazo, contándonos su experiencia. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo fuerte, David. Marcos Vidal, Bajo el Agua. Está tu fe, aún sigue alerta, sigue aún en pie, o ya está muerta, si no se ha cristalizado tu sueño ansiado, valdrá la pena creer. No te puedo dar las mil respuestas, tampoco supe abrir todas mis puertas, y no puedo negarte que traigo heridas, pero algún milagro siempre me devuelve a la vida, y ya no me asusto del fuego, o si el río me llega hasta el cuello. No siempre estoy viendo la realidad, que hay siempre un camino en la oscuridad. Jesús sigue estando en el trono, la luz sobrenatural. Y nunca estoy solo en la fragua y estoy respirando debajo del agua. Te hizo creer que era sencillo, quien te hizo pensar que tu castillo resistiría el fuego y la tormenta y hasta la enfermedad. Vuelve a caminar con tu cojera, vuélvelo a intentar, que el sol te espera y hay mil testigos mudos que te celebran con luces encendidas preparando tu bienvenida. siempre estás viendo la realidad, y hay siempre un camino en la oscuridad. Jesús sigue estando en el trono, la luz sobrenatural, y nunca estás solo en la fragua, y estás respirando debajo del agua. Si el río te llega hasta el cuello, no siempre estás viendo la realidad, que hay siempre un camino en la oscuridad. Jesús sigue estando en el trono, la luz sobrenatural, y nunca estás solo en la fragua, y estás respirando debajo del agua. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Terruic Propiedades. Caminante por la 102.9. Los días normales son para alegrarnos y disfrutarlos. Llamaremos días normales a esos días comunes en que la vida se desarrolla rutinariamente con nuestras ocupaciones cotidianas. Gozamos de cierta salud, vamos y venimos, acudimos a nuestro trabajo, a nuestro estudio, tareas de la casa y fines de semana para dar algún paseo. Todo va de rutina dentro de un ritmo natural. Pero hay personas que en estas condiciones suelen decir: estoy cansado de esta vida, quisiera algo nuevo, algo que me saque de esta rutina que me cansa y me agobia. Tal vez te ha pasado. Es que estamos cansados de esos días normales. En nuestro caso, mi esposa y yo hemos salido de esos días normales desde hace más de 40 días. Nuestros momentos se han vuelto inciertos y difíciles. Es que tenemos un familiar internado en una clínica con su salud muy deteriorada, al punto que debemos darle de comer en la boca. Acudimos a la clínica en todo momento. Para colmo, ese mismo día de la internación tuvimos un choque y nuestro auto se averió y estamos sin auto, justo en el momento que más lo necesitábamos. Nuestra normalidad se volvió ir diariamente a la clínica, andar detrás de los médicos y las enfermeras, tramitando muchas cosas y viendo a otros enfermos y familiares con angustias y complicaciones de todo tipo. Personas que sufren, sufren en agonía, gente que muere y todo un ambiente desolador. Además de esto, como nuestro familiar vivía solo, al momento que salga de la clínica no va a poder continuar con su vida solo. Por lo tanto, estamos tratando de hallar un hogar para ubicarlo cuando le den el alta. Y la verdad es que hoy,

Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Para la columna de este sábado estuve pensando en canciones que hablan del buen trato, del ser empático, del ser, del animarse a tratar bien. Tal vez pensando en la consigna del programa de hoy. Y para empezar les propongo una canción de Kevin Johansen, donde canta junto con su hija Miranda, que habla de lo cotidiano, del día a día, y que me hace pensar en el tema de andar por la calle, de transitar los días de buen humor. Escuchamos. Es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor, como aquella bolsa de belleza americana. Todo confluye en su dulzura suburbana. Es como el día, nunca sabes cómo viene. Es como el día, si sale el sol o si llueve, y al abrir los ojos se ilumina hasta la China. Y si sonríe se arregla hasta Palestina. Es como el día de Kevin Johansen, a dúo con su hija Miranda Johansen. Y en segundo término les propongo escuchar un tema nuevo, tiene unos meses, de Jorge Drexler, que se llama La Guerrilla de la Concordia, que tiene una onda gospel, y que plantea que para amar hay que ser valiente, que es más fácil odiar. Escuchamos La Guerrilla de la Concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde.

saldrá un poco sorprendida. Él le obsequia un clavel muy serio, muy cortés. Le dice: esto es para usted, yo mismo lo corté. Hoy quise venir a ver la sonreír. Ponerse en el lugar del otro, salir de ser nosotros el centro, mostrar compasión y, en síntesis, tratar como nos gustaría ser tratados, es lo que plantea esta canción que se llama Eres Luz, que cantan los Continentales Latinos, que es un gran grupo de jóvenes cristianos que cantaba en los 90. Y es un camino posible, tal vez nos saque de lo que tenemos programado para el día, nos saque de nosotros como lo más importante de nuestro programa, pero sabemos que va a dar buenos frutos y va a poner contento a alguien como en esta historia. Seguimos compartiendo música, les mando un abrazo caminante. Era la profesora Silvina Pérez y este viaje a través de la música que es Juglares. Caminante por la 102.9. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Escúchame vía online. www.fmradiobox.com. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Hasta el último hombre. Japón, 1945. Esta película nos sitúa en las trincheras y batallas de la Segunda Guerra Mundial. Y como foco, un marín de religión adventista que se rehúsa a utilizar armas.

los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Retiramos el equipo de la cancha en Caminante, agradecidos a Bernardo Milipán, Tony López, Karen Kohler, Damián Espadea en la operación técnica y Nicolás Lozazo. Gracias por escucharnos y participar. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana. Que Dios te bendiga y hasta el sábado que viene a partir de las 9. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.